Estamos en el libro de Romanos. Y esta es la tercera ocasión en que hablamos acerca de los dones espirituales. Hemos llegado a mencionar el propósito que tienen los dones, que Dios los dio para que cada uno de nosotros, los que nos congregamos, los creyentes, seamos edificados. No es para que cada uno de nosotros tenga un beneficio propio, sino para el beneficio de los demás creyentes. Ese es el propósito de cada uno de los dones. Y ahora hay tres citas bíblicas que hemos mencionado, en las cuales se menciona lista de dones espirituales. Vamos a Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8, donde se menciona una lista de dones espirituales. Y vamos a darle lectura a esa porción de la Escritura. Romanos, capítulo 12, versículo 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y esta es la primera cita donde se mencionan estos dones espirituales. Vamos a ver otra lista. Eso está en Efesios 4, 11 y 12. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la segunda cita donde se menciona una lista de dones espirituales. Y vamos a ver la tercera lista, está en 1 los Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. Versículo 7 dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Y aquí encontramos la tercera lista donde se nos habla acerca de los dones espirituales. Por supuesto que el apóstol Pablo no agotó estas listas. Sin embargo, con esto que tenemos aquí, Dios equipó a las iglesias de la iglesia primitiva y Dios ha equipado a la iglesia actual con los dones que son necesarios para este tiempo. Ya hablamos acerca de las diferencias entre unos dones y otros dones, los tipos de dones que hay, y pensando en estos dones, en toda la lista de las tres listas de dones, empezaríamos a hacer una diferencia o una agrupación de unos y otros. Vamos a estar yendo de Romanos a Efesios, a primera a los Corintios, para poder estar viendo estos dones. La primera diferencia o división que pudiéramos hacer de todo este conglomerado, de todas estas tres listas de dones, es: unos son administrativos, sirven para administrar, como el que preside, como el que ayuda, como el que reparte, son situaciones de tipo administrativo, distributivo, y otros son funcionales, Los de Efesios, por ejemplo, son funcionales, son campos de acción. Los primeros que están en Romanos son como las herramientas con las cuales trabajan los de Efesios. Efesios menciona pastores, maestros, profetas, evangelistas. Bueno, ellos necesitan en su campo, en su función, necesitan dones de exhortación, dones para repartir, para presidir, para administrar, para ayudar, ¿sí? Entonces aquellos son herramientas que son utilizados en el campo donde Dios los ha puesto como pastores, maestros, evangelistas, ¿sí? Ahora, tenemos los otros dones que son los que están en Primera a los Corintios. Allí en Primera a los Corintios se mencionan varios dones que se llamarían dones de señal o de manifestación. Son dones, todos son dones sobrenaturales, pero estos son dones espectaculares. Son el poder de Dios manifestándose para confirmar la obra de aquellos que estaban trabajando. Y ahí entonces tenemos pues como el don de milagros, el de sanidades, el de fe, el de lenguas, el de géneros de lenguas, bueno, diversos géneros de lenguas, el de interpretación de lenguas. Todos esos son dones de señal. Así es que tenemos esos tres grupos. Unos son dones administrativos, otros son dones funcionales y el otro son dones de señal. Así lo englobamos en el primer segmento, digamos. Ahora vamos a pensar en otra forma. Solo dos divisiones. Tendríamos dones de edificación y dones de autentificación. Es decir, los dones de edificación son todos aquellos con los cuales Dios quería edificar a la iglesia. Pero los dones de autentificación son aquellos dones con los cuales Dios confirmó que aquella obra venía de parte de Dios. Por ejemplo, pensemos en la iglesia primitiva cuando viene el día del Pentecostés. El apóstol Pedro, junto con todos los demás hermanos que estaban reunidos, 120 que estaban en el aposento alto, de repente se pusieron a predicar la palabra de Dios a toda la gente que había venido a celebrar el día del Pentecostés, que venían de diferentes lugares del mundo conocido de entonces. Pero, ¿cómo es que toda esa gente que tenía su mente puesta en los ritos judíos quitarían su mente de los ritos judíos y los pondrían en aquello que Dios quería manifestar y mostrar como el inicio de algo nuevo? Bueno, con un don de señal, con un don de autentificación. Don de lenguas es lo que Dios usó ahí, ¿sí? Don de lenguas, don de sanidad, interpretación de lenguas, hacer milagros, don de fe, todos esos son dones de autentificación, dones de señal que Dios usó en el tiempo apostólico, y eso en sus inicios del tiempo apostólico, para demostrar que aquello que se estaba haciendo venía de parte de Dios. Ya pensamos en lo que hizo Moisés. Moisés tenía el temor: ¿cómo me van a creer que yo vengo de parte de ti? ¿Cómo me van a creer que tú me apareciste aquí en el desierto? ¿Qué hago frente a ello para que me crean? Entonces Dios usó autentificación. ¿De parte de quién vas? Pues vengo de parte de Jehová. ¿Quién es Jehová? Ah, ¿quieres saber quién es Jehová? Hizo una señal. ¿Se acuerdan de lo de la vara? ¿Se acuerdan de lo de meter la mano en su seno para que se pusiera blanca como con lepra? Dones de señal para autentificar. Así es que aquí encontramos que cada vez que Dios iniciaba algo, una nueva etapa de trato de Dios para con los hombres, como el hombre siempre es incrédulo, Dios ha tenido que usar cierto don de autentificación, ciertas manifestaciones de autentificación para que el hombre crea. ¿Ok? Entonces, aquí encontramos una división de todos los dones en dos tipos. Los que son dones de edificación para que la iglesia crezca en conocimiento, en forma de vida espiritual. Y por otro lado estaban los dones de autentificación que demostraban quiénes eran los que eran enviados de parte de Dios para enseñarles. Recordemos que el apóstol Pablo decía, bueno, yo no he sido menor que todos aquellos grandes apóstoles que han ido allá a predicar, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, con señales, prodigios y milagros. Son dones de autentificación. Así es que englobamos en dos grupos todos los dones. Ya hicimos la primera lista, que dijimos que los englobamos en tres grupos, esas tres listas. Uno es el administrativo, los de Romanos. Otro es el funcional, los de Efesios. Y otro es el de señal, los de Corintios. Y ahora estamos en esta segunda, que es los de edificación y los de autentificación. Y vamos con la última forma de dividirlos o de clasificarlos, que serían los dones temporales y los dones permanentes. Los dones temporales, ya vimos por qué Dios usó ciertos dones, son los de autentificación, que serían temporales, que serían usados entre tanto que la iglesia tenía la palabra de Dios. Esos dones servían para traer, en este caso, el don de lenguas específicamente, servía para traer de parte de Dios enseñanza, edificación para la iglesia, ya que los apóstoles eran solo 12. Y claro, los que le seguían, sus discípulos, ¿verdad?, de seguidores de estos apóstoles, pero pensemos en todo el mundo conocido de entonces. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios hacía? A través del don de lenguas, Dios administraba misterios, ahí dice la Biblia, misterios, enseñanza para la iglesia. Entonces, tenemos, esos eran dones de temporales, y luego están los otros dones permanentes. Los dones permanentes son los que hasta ahora siguen funcionando, que es la lista que tenemos en Romanos. En Romanos tenemos una lista de dones que son administrativos, de edificación y permanentes. Ahora, esto no quiere decir que Dios esté limitado a hacer en determinado momento algo que Él quiera hacer. Por ejemplo, la sanidad, ¿de parte de quién viene? De parte de Dios. Dios es el que sana, el hombre es el que corta, pero Dios es el que cicatriza. Lo hemos visto con Selma, perdón. Lo hemos visto con Selma, cómo Dios le ha ido levantando. Pero Él puede hacer que Selma, de repente, ya ella pueda recuperar todas sus funciones. Sí, puede hacerlo. Lo hizo con un hombre ciego. Nació ciego. No se le formó el ojo. Y el Señor Jesús le puso ojos y pudo ver. un hombre que tenía la mano seca, no tenía músculo, o estaban tan secos. Y de repente, el Señor le tocó, ya está. Con Lázaro, que estaba muerto. Todo estaba ya echado a perder. 4 días. Y salió Lázaro con todas sus funciones. Dios puede hacerlo. Pero la pregunta es, ¿lo está haciendo Dios ahora? ¿Así, en forma global, como lo hizo en aquel tiempo? No. ¿Está limitado Dios para hacerlo? Tampoco. Pero no lo está haciendo. Entonces, no es lo que Dios puede hacer, sino lo que Dios está haciendo. Eso es lo importante. Bien, entonces, hemos dividido las tres listas en tres clasificaciones, o en dos clasificaciones, según la lista que tomemos, de los dones espirituales. Ahora vamos a ver algunos otros aspectos de estos dones espirituales. Vamos ahí en 1 de los Corintios capítulo 12, versículo 4, 5 y 6. Voy a leer desde 12:1 para que tomemos la idea desde más atrás. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí quiero hacer un paréntesis. Es muy importante en esta cita que tomemos en cuenta el contexto en el cual se escribió esta cita. Hoy pudiéramos decir, cualquier persona le llama al Señor Jesús Señor. Y no todas las personas que le llaman Señor al Señor Jesús lo hacen por el Espíritu Santo. Pero ¿por qué está escrito esto? En el contexto en el que está escrito, indica esto. Para ese tiempo, el Señor y amo de todo el mundo conocido, de todo el mundo conquistado de ese tiempo, ¿quién era? El César. Pobre de aquel, digno de muerte, aquel que no llamara al César Señor. Tanto era así su poder que él se había tomado, de tal forma que él mismo se consideraba Dios. De tal forma que cuando vienen los cristianos, cuando reciben a Cristo, una persona que recibe a Cristo, y llaman a Jesús, no al César, le llaman Señor, solo aquellos que habían recibido a Cristo como único Salvador, es decir, habían recibido al Espíritu Santo en su corazón, tenían el valor para poder decir a Jesús Señor, porque estaban dispuestos aún a dar su vida por su Señor. El César es el emperador, pero Jesús es mi Señor, reo de muerte. Los mandaban a la hoguera, o los mandaban con los leones, o a los gladiadores, y todas esas formas de tortura y muerte a la cual estaban condenados. Por eso dice esta parte de la Escritura. Así es que es muy importante que tomemos en cuenta que cuando una persona llama Señor al Señor Jesús, tome en cuenta qué es lo que está diciendo. Y es muy importante. Nosotros, los que ya tenemos a Cristo como único Salvador, tenemos que tomar en cuenta que llamar al Señor Jesús Señor es: tú ordenas y yo obedezco. Eres mi Señor. Mucha gente le llama al Señor Señor por un título. Es el título. Dicen Dios nuestro Señor. Es muy común esa expresión, Dios nuestro Señor. Es un título que le pone. Pero, ¿es señor de ellos realmente? ¿De todos aquellos que dicen Dios nuestro Señor? No, solo de aquellos que hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Ahora vamos a seguir en la cita bíblica. Versículo 12, Romanos, digo, 1 Corintios 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí se hace otra división, muy parecida a lo que hicimos al principio: administrativos, funcionales y de señal. ¿Se acuerdan de esa primera distribución o esa primera clasificación que hicimos? Aquí ya está. Dones, ministerios y operaciones o poderes. Pero en esas tres interviene la Trinidad. Veamos cómo está ahí. Dones por el Espíritu Santo. Ministerios por él. ¿Qué dice ahí? Por el Señor. Versículo 5. Por el Señor. Y operaciones por él. Por Dios Padre, el Padre. Aquí vemos cómo es nuestro Dios, el único Dios verdadero, manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ha capacitado a la Iglesia a través de las edades para su edificación, para su crecimiento, a través de dones por el Espíritu, de ministerios por el Señor Jesús, y de operaciones por el Padre. Así es que aquí tenemos la manifestación de la Trinidad en la edificación de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Y nos preguntamos, hacemos una pregunta: ¿se puede pedir un don? Es lo que habíamos dicho algo acerca de esto en alguno de los estudios. ¿Se puede pedir un don? ¿Podemos estar pidiendo los dones? Ya dijimos y ya lo vimos aquí, que quien tiene la soberanía de la administración de los dones es el Espíritu. Aquí lo dice claramente, es por el Espíritu. Veamos el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ahora veamos el 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. No podemos pedir. Es algo que él distribuye y administra. Punto. Yo te quiero para esto y aquí vas a estar. Y yo te quiero para esto y aquí vas a estar. Y a cada uno nos colocó en el cuerpo de Cristo, en la función donde él quiere que hagamos. Solo imaginémonos. Ahora, tampoco es estoy contento con mi función, pero no me gusta el lugar. Pensemos en el ojo. El ojo está contento con ser ojo, pero no le gusta estar aquí arriba. A él le gustaría en la planta de pie. Ahí para que sirva. Así es que Dios lo colocó, no solo dándole una función, sino colocándolo en el lugar donde va a ser útil. No se puede pedir. Pero el Señor Jesús dijo que podíamos pedir, que se podía pedir algo. Y vamos a ver qué es lo que dice esa cita. Vamos a Lucas 11:13. Voy a leer desde el versículo 11, dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Por qué dice esto el Señor Jesús? ¿Podemos pedir entonces el Espíritu Santo? Ahora no hay necesidad de pedir. Ya hubo un tiempo en el cual se estuvo pidiendo, o se estuvo esperando que llegara. Justamente en este tiempo, cuando el Señor Jesús está diciendo esto, el Espíritu Santo no estaba aquí. Dice, si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendrá. Pero si yo me fuere, yo lo enviaré. Y entonces ustedes lo tendrán. Así es que les dio orden de quedarse en Jerusalén para que ahí estuvieran haciendo esto. ¿Qué? Pidiendo ser revestidos del Espíritu Santo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No se vayan de Jerusalén, esperen ahí hasta que sean revestidos de poder de lo alto. El Espíritu Santo descendería e iniciaría y marcaría la forma visible de la iglesia. La iglesia había iniciado ya, en forma no visible. Nadie la veía. Pero, en forma visible, cuando el Espíritu Santo desciende, aparece frente a todo el mundo representado ahí, que había venido a celebrar la fiesta del Pentecostés. Y dice más adelante, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí estaban todos reunidos en el aposento alto hasta que descendió el Espíritu Santo. Hoy no tenemos que pedir el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, Efesios capítulo 1, vamos ahí, les escribe y les dice qué es lo que sucede con una persona que oye y cree, qué es lo que pasa. Versículo, capítulo 1 de Efesios, versículo 13, está hablando acerca de Cristo, de nuestro Señor Jesús, y dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es lo que sucedió, y mayormente entre los gentiles, que no necesitamos ninguna señal. El gentil no busca señales, ni es para los gentiles las señales. Las señales eran para los judíos incrédulos. Pero para nosotros no necesitamos señales, así dice la Escritura en otra parte. Y aquí, los gentiles, que eran los efesios, eran gentiles. El apóstol Pablo estaba predicando, la gente estaba oyendo el evangelio de la salvación. Y si en ese momento alguno de ellos creía, el mensaje de salvación, en ese momento el Espíritu Santo descendía sobre la persona y lo sellaba como propiedad de Dios. Así es que no se necesita pedir el Espíritu Santo. Y junto con el Espíritu Santo tampoco necesitamos pedir los dones que el Espíritu Santo reparte. No necesitamos pedir ni el Espíritu Santo ni ningún don. Ahora vamos a ver entonces cómo los dones los da el Espíritu Santo, ya lo vimos más bien. Los ministerios los distribuye el Señor Jesús. Si vamos a Efesios, ahí mismo en Efesios capítulo 4, esos ministerios que decía, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Miren cómo dice aquí, en Efesios 4, está hablando del Señor Jesús desde el 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y esto de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí encontramos las funciones del ministerio, los campos de acción. Para poder trabajar en estos campos de acción, se necesitan los dones mencionados allá en Romanos, que son exhortación, predicación o profecía, el presidir, el ayudar, todos estos dones que están mencionados ahí. Y aquí dice, el Señor es el que los hizo, los dio, los repartió. Bien, ahora, fijémonos bien que en estas tres listas hay un imperativo para cada una de ellas, es decir, hay una orden para los dones. Y los únicos dones que tienen orden de ser trabajados, de ser hechos, de ser puestos a funcionar, son los dones de Romanos. Los dones de Romanos dice, úsese, úsese, úsese, úsese. En Efesios, en esta lista de Efesios, no se dice, hágase, hágase, hágase. No hay un, nada más dice, Dios constituyó, Dios estableció, repartió, dijo y punto. Pero no está diciendo, hágase, hágase, hágase. Mucho menos en la lista de Corintios, donde se menciona a aquellos dones de manifestación, dones de señal. Porque esos dones de señal en especial fueron dados para autentificar de dónde provenía el mensaje que estaban trayendo los apóstoles. Ahora vamos a ver allá en Romanos y vamos a mencionar esos dones y vamos a ir desglosando un poquito don por don de los que están mencionados. Romanos capítulo 12, versículo 6. Ahora esto es muy importante saberlo porque una persona que ya recibió a Cristo y no sabe qué hacer en la iglesia, qué hacer con su nueva vida, cómo servir al Señor, pues es importante que sepa qué puede hacer. Señor, ¿de qué forma te sirvo? Bueno, aquí vienen algunos dones que vamos a mencionar. Una persona que no ha recibido a Cristo como único Salvador debe saber que Dios le tiene preparado un don especial, una capacidad sobrenatural con la cual lo va a dotar, le va a dar, lo va a capacitar para que le sirva a Dios desde el momento que reciba a Cristo como único Salvador. Así es que potencialmente cada persona que no ha recibido a Cristo como Salvador es un potencial siervo de Dios. ¿Cuándo empieza a hacerlo? En el momento en que reciba a Cristo como único Salvador. ¿Desde cuándo somos nosotros siervos de Dios? Desde que recibimos a Cristo como único Salvador. Así es que el que no ha recibido a Cristo no se desespere, no piense, ay, pues es que se me hace que va a ser muy aburrido después de recibir al Señor, ¿y luego qué? Bueno, hay mucho que hacer. Y nosotros, pues no tenemos, los que ya recibimos al Señor, no tenemos por qué aburrirnos. Hay tanto que hacer. Y lo vamos a ver cómo se actúa, cómo se trabaja. Entonces estamos en Romanos capítulo 12. Voy a mencionar alguno y ustedes me dicen cuál de esos dones mencionados ahí en esa lista del 6 al 8 es. Don de administración. ¿Cuál es? El que preside. El que preside, fíjense bien, que trabaja como líder, como una persona que está al frente. Hemos visto a hermanos que son líderes. Líderes no me refiero a como los partidos políticos, sino que se echan al frente para encabezar trabajos. Vénganse, hermanos, vamos a hacerlo. Vamos, anima a los hermanos a que los sigan a hacer algo. Y empiezan a hacerlo. Sirven, son siervos de Dios. Así es que líder es una persona que dirige, es un director, no director de una escuela, pero a veces no sabe uno, alguien está por ahí tratando de, pues tenemos esta necesidad y todo eso, y no sabe el hermano o la hermana cómo acercarse a la gente para expresar su necesidad, pero se acerca con alguien que tiene el don de la administración, el de presidir, y se lo cuenta y le dice, ¿sabes qué, hermano? Fíjate que pasa esto. No te preocupes, hermano, ahorita. Y se levanta aquel hermano y preside de inmediato. Hombre o mujer. Por ejemplo, entre las mujeres hay líderes para las mujeres. Porque Dios les ha dado un área de trabajo entre las mujeres y con los niños. Y entre los varones Dios ha dado su área de trabajo sobre toda la iglesia. Es decir, cada uno tiene su área. Pero entonces, director, líder, supervisor, es alguien que sobrevee, ve por encima de, y eso es específicamente para los varones, que son los obispos, los ancianos, los sobreveedores, los que velan por el bienestar espiritual de los creyentes, que los pastorean, que los cuidan, que van a ver cómo están, que se preocupan por sus necesidades, encabezan eso. Y ellos van, toman a otro hermano, sabes que acompáñame, fíjate que supe que tal hermano está en tal condición, acompáñame, puedes ir conmigo, vamos. Ellos presiden, encabezan y van adelante. Bien, hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Entonces ya no está tan limitado el asunto, ¿verdad? Ok. Son pioneros. Son visionarios, inclusive, dice aquí. Pioneros, pues sabemos bien, son personas que encabezan e inician algo, a veces empiezan solos, y en poco tiempo, ya 2, 3, 4, 5 los están siguiendo. Pero no los siguen a él. Ya veremos algunos peligros. Peligros de los cuales tiene que cuidarse en cada uno de estos dones, porque hay riesgos. El diablo no se duerme, y justamente en los puntos débiles de cada don, no del don, sino de la persona, ahí ataca el enemigo. Pero ellos tienen proyectos a futuro, son visionarios en ese caso, y pioneros. Ahora voy a mencionar otro, misericordia. Ahí, ¿verdad? Ya lo vimos ahí. Misericordia. Bueno, este hermano que tiene el don de misericordia es un hermano que conforta. Ese hermano va y sabe de una necesidad y se le mueve el corazón de inmediato. Hay que hacer algo, hay que ir. Y se levanta y tal vez dos, tres, oye, hermano, vamos a buscar una ayudita y vamos a ayudar. O va con el hermano y está con él y ora con él y lo consuela, lo conforta, le anima con alguna porción de la escritura. Es un confortador, es un consejero. Ay, se siente, ¿qué te pasa, hermano? No, pues tengo tal y tal necesidad. Vamos a ver qué dice el Señor. Vamos a orar. ¿Sí? Son hermanos que tienen ese don. Todos podemos hacerlo y tenemos responsabilidades de ver unos por otros. Pero hay hermanos a los cuales Dios los puso para hacer esto y son punta de flecha para que otros más hermanos los puedan estar haciendo eso. Anima a los hermanos a que hagan eso. Sí, Dios les dio ese don a ellos. Bien, entonces, es ayudador, es compasivo, es pacificador. No hay tanto que trabajar, ¿verdad? Ahora voy a dar otro. El de dar. Ahí está, ¿verdad? El que da, el que reparte. Bueno, este es un administrador. Es un administrador. Es una persona que administra las ayudas. El que da, ve la necesidad y de inmediato junta a dos, tres hermanos. ¿Sabe qué, hermano? Dí a tal hermano que tiene una gran necesidad. Y vamos a ayudarlo, ¿no? Y juntan una despensita y ahí van con ese hermano. Yo me acuerdo en una ocasión, aquí estábamos reuniéndonos en Tunames y pues pasábamos, una de las costumbres de esa iglesia es que en la tarde, los días domingos, los hermanos pasaban ahí al frente y decían alguna petición de oración, alguna necesidad, un pequeño testimonio, para no hacer desorden, se toman demasiado tiempo. Entonces, una cosa así muy pequeña: hermanos, pues yo estoy teniendo este problema, no tengo trabajo, o tengo un enfermo, y les ruego que oren por mi enfermo. Se llama fulano de tal. Entonces nosotros un día pasamos, y yo tenía muy poco trabajo, era suplente en el Seguro Social, muy poco trabajo, y yo dije, bueno, voy a pedir que oren por nosotros. Dios estaba supliendo a través de mi esposa porque ella tenía un trabajo de base. Pero dije, bueno, es bueno que los hermanos oren por mí para que Dios me dé algo más fijo. Y pasé y dijimos eso y se terminó la reunión y nos vinimos. Lunes en la mañana, a como a las 11 de la mañana, tocan la puerta aquí. Eran dos hermanos. Traían dos bolsas así grandotas llenas de mandado. Y yo no pedí eso. Estos hermanos de inmediato se les movió el corazón. Misericordia y dar. Y juntaron ahí entre los hermanos, hermano, vamos a ayudar a tiene necesidad. Cuando yo vi eso dije, ay Señor, ¿qué hice, verdad? Pero bueno, otra de las cosas es importante aprender a recibir, porque esa es otra de las cosas que a veces no sabemos recibir y nos ponemos nuestras manos. Entonces lo recibimos, hermanos, en realidad no es tan grande mi necesidad. Yo pedí que oraran por mí, por mi trabajo y todo, pero está bien, gracias, lo recibimos. Y entonces nosotros dijimos, bueno, de gracia recibisteis, de gracia dar. ¿Y qué creen que hicimos? Buscamos a uno que estaba más necesitado que nosotros. Hermano, usted necesita. Entonces, el don de dar, de inmediato anda organizando. Por supuesto que hay cosas que hay que regular en todo esto, que hay que vigilar y hay que ver, hay que saber cómo dar y a quién dar, no así en forma indiscriminada. Bien, exhortación, ahí viene exhortación. Bueno, el de exhortación son hermanos que son animadores La exhortación no es el regaño, no es regañón, no es el que se levanta y nada más está agarrado a bibliazos a todo mundo, ¿verdad? Y más si es de pasta dura, pues duele más. No. Por eso dicen que las Biblias de pasta dura son exhortadoras, porque esas duelen la cabeza, ¿verdad? Y las otras son medias pasta blanda, son medias solapadoras, ¿verdad? Porque se doblan y se acomodan. No. Pero esa es una broma que han dicho por ahí. El que exhorta, exhortar, es llamar al hermano a hacer las cosas como yo las estoy haciendo. Eso es exhortar. Además, exhortar también es llamarlo al lado de para consolarlo. Esta palabra que se usa para exhortar es la misma palabra que se usa para decir el consolador, el otro, el Espíritu Santo, el otro consolador. En algunos cantos, himnos, dice que es el paracleto. El paracleto es el otro consolador, es el que se sienta al lado de nosotros y nos tiende el brazo en nuestra necesidad y está con nosotros. Tal vez llora con nosotros o simplemente calla al lado de nosotros, pero está a nuestro lado. Ese es el consolador. Entonces, el exhortador llama a los hermanos a ponerse a este nivel otra vez, a esta altura, y caminar juntos. Exhorta o advierte a los hermanos o les habla a los hermanos para que regresen otra vez al camino de donde se han salido. Ese es el que exhorta. Entonces, es un animador, es un ayudador, es el predicador en este caso, es el edificador de las personas, es consejero, inclusive es optimista. Bueno, entonces todo esto es el exhortador, el que exhorta. Ahora viene el de enseñanza, hay otro más. El de enseñanza, este hermano es el que abre la escritura. Cada vez que se topa con alguien, siempre le deja algo nuevo. Cada vez que se levanta y habla acerca de alguna porción de la escritura, siempre los hermanos se quedan ahí. Hoy aprendí esto. Hoy me enseñaron esto. Había un hermano, ya está con el señor Ronaldo Harris. Ronaldo Harris, tal vez alguno de ustedes sepa quién es, si llevó los cursos Emaús. Los cursos Emaús fueron traducidos, la mayor parte de ellos, y algunos de ellos fueron hechos por el hermano Ronaldo Harris. Él vivió en Tehuacán, Puebla. Él trabajó en todas las iglesias de la región de Valsequillo, de allá de Puebla, incluyendo Alceseca, de donde soy originario, y él, cada vez que había reunión de varones, último o primer viernes de cada mes, se reunían en algún pueblo, todos los varones que quisieran ir para estudiar porciones de la escritura. Y entonces, este hermano iba. Y se levantaba un hermano y otro hermano y explicaba lo que entendía de la palabra de Dios. Y cada vez que este hermano se levantaba, desglosaba la escritura tan bonito que todo mundo sabíamos edificar. Este hermano tenía el don de la enseñanza. Casi no exhortaba, enseñaba. Y otro hermano, Donato Harris, él es el que estaba cuidando el campamento de Oasis de Agua Viva en Valsequillo, Puebla. No sé qué parentesco tuvieran ellos, pero los dos eran Harris. Él, cada vez que se levantaba, daba una exhortación, un llamado a la iglesia a enderezar el camino. Así es que, pues todas esas iglesias fueron ayudadas, edificadas por estos hermanos y muchos otros hermanos más con otros dones de los que hemos mencionado. Bien, así es que el que enseña es una persona que investiga, se pone a investigar. no es superficial en las escrituras, pero algo muy importante, el que enseña se da a entender. Hay personas que pueden tener mucho conocimiento, porque lo leyeron en los grandes libros de los grandes teólogos, en el seminario tal vez, pero no saben explicarlo. Pero el que tiene el don de la enseñanza, tal vez nunca fue al seminario, ni necesitó el seminario, pero se pone a leer la escritura, empieza a investigar, a cotejar una cosa con la otra, hace todo un estudio bíblico y lo entrega así a los hermanos desglosaditos. Y los hermanos son edificados. Ese es el que enseña. Entonces es investigador, es instructor, es maestro, es comunicador, también es predicador. Ahora el de servicio, ya me lo termino. Y yo esperaba terminar todo el tema de dones a esta vez, pero creo que voy a dejar para después lo de los peligros, los riesgos, ¿se acuerdan? Servicio, esta es la palabra diaconía, los diáconos. Yo uso esa palabra porque es común escuchar que los diáconos. El de servicio es específicamente cierto tipo de servicios, porque todo siervo del Señor debe ser como un diácono, un siervo. Desde el pastor o anciano o sobreveedor, obispo, hasta todos los demás. Siervos del Señor. Servir los unos a los otros. Pero este específicamente, este hermano, es un siervo voluntario. Hermanos, fíjense que vamos a tener que hacer esto y esto y esto más. Pues algunos están escondiéndose, pero estos hermanos, hermano, apúntenme a mí, yo quiero ir. Son los primeros en estar allá al frente. Un paso al frente y todos dan un paso atrás. Y dejan allá, no se crean. Dan un paso al frente, ellos. Todos los demás dan paso atrás, pero ellos dan un paso al frente. Entonces ya quedan a dos pasos de diferencia. No. Es un siervo voluntario, es un terminador, es una persona que no empieza las cosas nada más y ahí las deja, no. Él las empieza y está insistiendo a seguir hasta terminar el trabajo. Es benevolente en su forma de trato con los hermanos, siempre está ahí buscando sus necesidades para ayudarles, para servir a ellos. Es muy trabajador. Y ahora vamos con otro, el último, que es el de profecía. El de profecía es el que habla, profetizar en este caso es el que habla de parte de. Por eso dice, úsese conforme a la medida de la fe. Él habla de acuerdo a la escritura. Esta es la medida, esta es la caña de medir. No se sale de aquí. Y trae la palabra de parte de Dios de aquí. El de profecía es el que habla de parte de, es el instructor, es el declarador de las cosas, inclusive el de profecía. Tal vez no todos lo ven. Una situación. Un hermano en una iglesia vio que había una situación de relación de noviazgo entre una jovencita cristiana y un muchacho inconverso. El muchacho se convierte, aparentemente se convierte, se involucra en las cosas del Señor, pero resulta que sale embarazada. Este hermano, junto con otro hermano, eran diáconos de esa iglesia. Y dentro de ese servicio que estaban haciendo, se juntaron todo el diaconado con el pastor y el encargado de la iglesia para deliberar sobre el asunto. Estos dos hermanos diáconos vieron la situación como previendo las cosas a través de la escritura. Este asunto va a terminar así y así y así y así. No porque fueran profetas así de visionarios que ven algo y que Dios les reveló con una imagen. No. Lo ven en la escritura. Claramente ven siembra y cosecha. Y lo relacionan y lo identifican y les dicen, hermano, esto va a terminar mal. No, hermano, el pastor inclusive les dijo al papá de la muchacha, que era otro diácono, dijo, hermano, justamente de estos, de esos dos hermanos, de los diáconos, de estos los quiero librar, porque lo están atacando a usted y su familia y a su hija. Y aquellos hermanos callaron. Vamos a esperar. El Señor nos ha dicho esto, estamos viendo, se hizo mal, se ocultó el pecado, las cosas van a salir. Pasó el tiempo. Aquellos hermanos dejaron de asistir a aquel lugar justamente por encubrir pecado. Dijeron, no. Primero dejamos el diaconado. ¿Cómo vamos a estar aquí así? Y después dejaron de asistir. Pasa el tiempo y se encuentran a la mamá de la chica. Le dice, oiga, ¿y qué pasó con aquella jovencita, su hija? Ah, hermano, ¿ve estos niños? Tres niños. Ya la van. Y ahora tenemos el problema de que los llevan para allá y los llevan para acá. Cada vez que regresan del fin de semana, ya traen otras ideas y él anda totalmente perdido en las cosas del mundo. Y entonces, el que tiene el don de profecía, el declarador, es declarador de cosas. Declara y determina a través de la palabra de Dios, esto va a salir mal. Regrésense, no lo hagan. Hay quienes aceptan la advertencia y corrigen el asunto. Hay quienes no aceptan la advertencia, no corrigen el asunto, creen que el hermano es demasiado exagerado, que se está poniendo a juzgar a los hermanos y todo eso. No, Dios lo puso para eso. No para juzgar, sino para advertir. Y si no se corrige el asunto, pasa tiempo. No es al año, a los dos años, pasan años. Y ¡pum! Ahí está. Es una situación donde Dios advierte las cosas. Bien. Solo quiero mostrar una figura a través del cuerpo, cómo es que Dios distribuye en el organismo los dones. Y vamos a identificar, voy a decir y ustedes me van a mencionar, se van a señalar hacia dónde estará, qué parte del cuerpo estará este don. ¿Dónde la enseñanza? Tóquense la parte del cuerpo donde estará el don de la enseñanza. Muy bien. ¿Dónde el servicio? Las manos. ¿Dónde la misericordia? Corazón. ¿Don del administrador? Acá. Muy bien. ¿Don del dador, el que da? Las manos. Don de la exhortación. Ajá, está aquí arriba, la cabeza, ¿verdad? La boca. Don de profecía. Acá, sí, en la cabeza, en la boca. Bien, de esa forma Dios distribuye en el cuerpo los dones. Y solo quiero que leamos por último esta cita bíblica. Con esto terminamos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Ahora voy a pedir que alguien me ayude con esa cita bíblica. Y alguno hable conforme a la palabra de Dios. Que uno ministre conforme con el que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, quien pertenece a la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Muy bien. Todo lo que se tenga que decir o hacer, el don que tenga, el 11, digo el 10, ¿puedes leerlo, por favor? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la misericordia de Dios. Así es. Cada uno de nosotros, los que ya recibimos a Cristo como Salvador, tenemos un don. De estos que hemos mencionado, algo tenemos que tener. Vamos a ponernos a trabajar. Dice que cada uno tenemos la responsabilidad de ministrarlo para edificación de los otros. Todo conforme, versículo 11, conforme a las palabras de Dios, conforme al poder que Dios da. Y vamos a hacerlo para que finalmente quien lleve la honra y la gloria, recordemos que no es para superación propia, no es para orgullo personal, sino dice para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Bien, con esto terminamos esta porción de la escritura, aunque la próxima ocasión vamos a hablar de los riesgos que hay que evitar en la administración de los dones. Hay ciertos puntos donde hay el que tiene tal don tiene que cuidar, porque hay tendencias a caer. Y el diablo va a estar muy listo para hacernos caer. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar.